Luna, lunita, luna, lunera, luna cascabelera. Juega en tu mundo, abre las alas, juega en la claridad. Dale el color de tus ojos al cielo, dale tu luz.